Qué grato es encontrarnos, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. La semana pasada estuvimos mirando un poquito acerca de este Dios que es misionero, que viene en busca del ser humano, siempre ha estado presente. Y la historia va a continuar con un personaje que temprano en la Biblia, temprano en la historia de la humanidad, aparece como el primer misionero. Y este personaje es nada menos que Abraham, un hombre extraordinario, que demuestra de alguna manera que el ser humano puede ser obediente a Dios a pesar de que fue defectuosa su obediencia, fue medio incompleta. Pero qué linda es la experiencia de Abraham y de lo que vamos a conversar durante esta semana. Y Pablo ahí en la carta a los Gálatas lo menciona en el capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había justificado por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La verdad, las cosas es que cuando uno mira esto, el concepto de fe es muy gravitante en lo que es ser misionero, porque Abraham lo va a demostrar, un personaje que Dios lo saca del lugar donde estaba para llevarlo a una tierra desconocida para él, pero que le abre puerta. Por eso debemos, de alguna manera, nosotros a animarnos, entusiasmarnos acerca de esta aventura misionera y tomar como ejemplo este personaje que es Abraham. Oye, algo que es digno de mencionar. Es interesante notar que Abraham es padre en tres de las principales religiones. Está el judaísmo, el cristianismo y también el islamismo. Todos ellos reconocen a Abraham como padre. Eso es interesante porque, bueno, el judaísmo especialmente, ¿no es cierto? Abraham es el personaje que ellos consideran extraordinario. Ellos se consideraban hijos de Abraham porque Abraham fue dejando una huella muy bien marcada, pero vamos a ver qué pasó con este personaje. Vamos a ver ahí Génesis capítulo 12, del 1 al 3, donde aparece el llamado de Abraham que le hace Dios. Qué lindo esto que Dios siempre inicia. Así inicia es, las conversaciones, justamente. Las decisiones, los llamados, las orientaciones. Dice allí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serán benditas, perdón, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora hay un detalle, tú leíste, pero Jehová había dicho a Abraham. Quizás poco se nota cuando uno lo menciona, pero aquí hay una diferencia, ¿cierto? Abraham con Abraham. Claro, hay una diferencia porque se va a producir después la gran diferencia en este personaje. Pero mira, en realidad la Biblia aquí comienza a hablar de este héroe en la narración del Génesis. Y nosotros sabemos que los capítulos anteriores vimos cómo el ser humano, a pesar de que recién salido de las manos de Dios, cae, entra en una dificultad, busca sus salidas y se va desorientando, pero nada menos que Abraham, Dios lo saca, le dice, vete de tu tierra, o sea, de donde tú vivías, de tu familia, de tus amigos, de tu entorno. Y sobre todo de la comodidad, porque fíjate, cuando uno está en un lugar, ya está establecido, no tiene mayor problema, pero una cosa es estar establecido y otra cosa es andar vagando, por así decirlo. Porque cuando tú vas de un lugar a otro, en los tiempos actuales, cuando tú te cambias de lugar, tú tomas tus cosas, las pones arriba de un camión y llegas al lugar y te estableces nuevamente. Claro. Pero en este caso no, ellos salían e iban poniendo las tiendas en distintos lugares donde iban llegando. Entonces, era diferente la cosa. Y aquí él es llamado a salir del entorno familiar, de todo lo que tenía, y todavía sin saber dónde iba. Así que él tuvo que tener fe en Dios para poder hacer lo que hizo. Ahora lo importante es acá que Dios, cuando llama a Abraham, lo manda y le dice, mira, vas a salir porque quiero que rompas completamente tu pasado. Si uno analiza la situación donde el entorno donde vivía Abraham se va a dar cuenta que nunca Abraham habría llegado a ser lo que fue si hubiese seguido en ese lugar. Pero el hombre salió, y otros detalles más, que en realidad no, uno trata de buscar dónde lo está mandando Dios y parece que no existe. Solamente hay tres cositas que aparecen aquí. Primero está la orden que Dios le entrega, le dice: sal de aquí, yo te voy a mostrar dónde vas a ir, te lo voy a mostrar, no te lo dije ahora, te lo voy a mostrar en algún momento. Luego le da una bendición a él, y esa bendición no solamente cubre a él, su familia, sino generaciones que iban a venir después. Ahora, fíjate, claro, la promesa es linda, pero recordemos, es una promesa. Claro. Hay que creer en esa promesa. Imagínate, si traemos esto mismo a nuestro tiempo, tú estás trabajando bien, estás bien establecido, tienes tu casa, tienes tus cosas, en fin, tu familia, y de pronto te llega un llamado para ir afuera, ¿eh? Fuera del país, supongamos. Tú primero preguntas, bueno, pero ¿cuánto va a ser el sueldo? ¿Será que me conviene? ¿Dónde me voy a establecer? ¿Voy a tener dónde vivir? En fin, y ves bien todo antes de poder salir, antes de dar el paso. Aquí no. Aquí a Abraham se le dijo que se le iba a mostrar la tierra. Todavía no se le dice dónde va a ir. Claro. Se le iba a mostrar la tierra. Y él, poniendo su confianza en Dios, salió sencillamente, tomó su familia y salió. Fíjate que en el libro de Hebreos, el capítulo 11, que es un capítulo extraordinario de fe de hombres, de confianza en Dios, se menciona a Abraham allí en el versículo 8 diciendo: por la fe. Nota, por la fe. Aquí no hay elementos materiales que lo atan, no hay, como dijeras tú, un sueldo establecido, una casa. No. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjate, en el capítulo 12:5 se menciona que ellos salieron para ir a la tierra de Canaán, pero eso no significa que él sabía dónde iba en realidad. Y aquí lo ratifica Hebreos hablando acerca de y salió sin saber dónde iba, porque hace esta énfasis aquí Hebreos, porque efectivamente es la fe en lo que está moviendo a Abraham a salir. Por la fe habitó, fíjate, ahora vuelve a relatar su vida, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el 10 termina diciendo: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí hay una experiencia de fe que puede ser muy parecida a la que nosotros tenemos, ¿eh? Porque Dios nos saca de donde estamos, nos llama a una tarea y nos dice: vas a ir a la tierra prometida al final, pero esa no la sabemos, no la conocemos, solamente por fe anhelamos esa promesa que se cumpla en nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Pero qué interesante que este hombre anduvo en la tierra, habitó como extranjero, y normalmente el extranjero, aunque se radique en un lugar, sigue siendo extranjero. A veces los colores, las facciones, las formas de ser lo mantienen como extranjero, y el extranjero no es el mismo que nativo en un lugar. Así que ajeno a lo que era, ajeno a lo que era su entorno, Abraham por fe salió y obedeció a Dios. Bueno, gracias amables oyentes por su atención. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. En hebreo, Génesis dice literalmente: y Dios dijo a Abraham: sal por ti mismo de tu tierra. Se le dijo por ti mismo, es decir, por tu propio bien. ¿Cómo entenderíamos lo que eso significa y de qué modo podemos aplicarlo a nosotros mismos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.